El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. ¿Qué tal, amigas, amigos de Flaxo Radio? Buenas tardes. A pesar de la lluvia, estamos con mucho ánimo, estamos muy contentos de compartir con ustedes el estreno de este programa Alquimia de las Palabras, un programa para vivir de lleno la literatura, para dejarnos llevar por el mundo de la palabra, para inducirnos a este mundo mágico y volar. Está con nosotros Diego Velasco, a quien le damos la bienvenida. Sí. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué bueno estar aquí contigo, sí, Maite. Muchas gracias, Diego, por aceptar nuestra invitación. Con Diego vamos a desarrollar la entrevista de Alquimia, nuestro plato fuerte, lo haremos con Diego. Y tenemos varios segmentos en este programa, varios cosas que contarles, una agenda cultural. Vamos a tener un segmento de memorias y palabras, música, una música muy deliciosa, muy cadenciosa para calentarnos en este martes 23 de septiembre aquí por Flaxo Radio. Memorias y palabras. Pues bien, estamos con Memorias y Palabras, un pequeño segmento para navegar por la literatura a través del cuento, de la poesía, del relato, de la crónica periodística también, y ahora lo vamos a hacer con un pequeño cuento, con un cuento bellísimo tomado de Memorias del Fuego, esta trilogía que escribió Eduardo Galeano sobre la historia de América Latina, esa historia primero del mundo precolombino, esa historia que recupera la memoria social histórica de América Latina. Vamos con este pequeño cuento. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. «¿Te han cortado?», preguntó el hombre. «No», dijo ella, «siempre he sido así». Él examinó de cerca, se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo, «no comas yuca ni guanábanas, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa». Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, «no te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y alegría. «¡Lo encontré! ¡Lo encontré!». Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. «Es así», dijo el hombre aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Un texto de Eduardo Galeano en Memorias del Fuego, el amor. Bien, lo que escuchamos hace un momentito es este relato tomado de Memorias del Fuego 1 de esta trilogía de Eduardo Galeano. ¿Pero quién es Eduardo Galeano? Periodista y escritor uruguayo, nacido en Montevideo. Es considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina, Memorias del Fuego, que como lo dije antes, es una trilogía de tres textos que abarca la historia y la memoria de América antes de la conquista. Nosotros decimos no, crónicas periodísticas que estuvo escrito a partir de 1990. Sus obras, sus cuentos, han sido traducidos a más de 20 idiomas y sus trabajos son importantes porque han logrado trascender diferentes géneros. Combinan el documental, la ficción, el periodismo, la ciencia, la crónica, el análisis político y la historia. Eduardo Galeano, en el 2010, ganó el premio Stieg Dagerman, uno de los prestigiosos galardones literarios que se entregan en Suiza anualmente al escritor en cuya obra incluya la importancia de la libertad de palabra mediante la promoción de la comprensión interculturalidad. Y Galeano, con Memorias del Fuego, ha hecho eso, recuperar la rica historia, la narración oral de nuestros pueblos en Amerindia. Con ustedes estuvo Maite Gavilanes en este pequeño segmento. Cómplices del mismo enredo. En esta tarde lluviosa tenemos ya la entrevista, nuestro plato fuerte. En este segmento de Cómplices del mismo enredo nos acompaña Diego Velasco. Diego Velasco Andrade, él es arquitecto de profesión, poeta y narrador. Tiene un doctorado, un máster también que lo obtuvo en Bélgica. Es profesor universitario de la Facultad de Comunicación Social. También dirige la carrera de Turismo Histórico-Cultural. Ha sido director del Taller Literario de la Casa de la Cultura. Ha publicado en poesía varios textos, entre ellos Poemas antes de la guerra. La poesía no es un libro de poemas. Derrocamiento de Leor. Del lector, Safari a ombligo equinoccial, Taller de luz, entre otros. Ramiro Viedo opina sobre Diego Velasco como un arquitecto quiteño enamorado de su yacta. Funge de cronista o de guía antiturístico de un no lugar urbano estigmatizado en el que la historia, el tiempo, el espacio y los personajes están allí. Exhibe los rasgos esperpénticos de una ciudad que podría llamarse la Cuesta de los Suspiros, dado que allí el desencuentro del hombre con el espacio se disfraza de encuentro en busca de oxígeno, derrotándose ante lo cíclico de la desvergüenza. Entonces, borra y va de nuevo, equivaldría a decir borra y va de retro. No, va de retro, que parece igual, pero no es lo mismo. Mientras los quiteños blandengues espectadores de su propia vida siguen suspirando, víctimas de todo tipo de desnivel y siempre más tosudo que ellos. Bueno, esta ha sido una pequeña introducción de lo que hace nuestro invitado, a quien le doy la bienvenida y de quien tengo los mejores recuerdos porque fue mi profesor en la Facultad de Comunicación Social cuando yo cursaba esa carrera y luego tuve la posibilidad y el regalo de compartir nuevamente con Diego en los talleres literarios que dirigía en la Casa de la Cultura. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Tú decías lo de la lluvia. Pues qué linda para mí ha sido la tarde y qué bonita está, ya está cayendo la noche, pero la lluvia es como una necesidad en esta época. El Kiya Raimi, época femenina, época lluviosa, de fertilidad, de la chicha de jora, de la siembra. para mí es como un complemento de toda esa sequedad que se instauró y que es muy linda también, ¿no? El verano, pero llega un tiempo en que nos adaptamos también, hay mucho incendio y pues el fuego siempre tiene una contraparte que es el agua. Entonces, para mí es ese equilibrio, ese complemento. Sobre todo siento que es como muy femenina la tarde cayendo. Es una tarde hermosa porque tenemos aquí, a pesar de lo que fue la lluvia, ya un cielo despejado y unos celestes que nos acompañan. Pues Diego, gracias por acompañarnos en esta tarde. Quiero conversar contigo sobre la importancia de la literatura en la vida del ser humano. ¿Por qué en todas las culturas es importante la literatura? Hay relatos, hay cuentos, hay poesía. ¿Cuál es el rol de la literatura en la vida del ser humano, en las sociedades? Bueno, la identidad, la memoria, ¿no? Imagínate tú sin acordarte quién eres, de dónde vienes, ¿no? Hacia dónde estás caminando, y todos los pueblos han ido construyendo su memoria e identidad a partir de lo oral, luego han ido grabando en la piedra y grabando en la cerámica y escribiendo quipus y tocapus y todo lo que los pueblos han ido haciendo para conservar esa memoria, las escrituras, los lenguajes. Y tanto como en el ser humano, pues la identidad de los pueblos es como decía Jung, recuerdo, decía que los mitos son a la infancia de los pueblos lo que los cuentos infantiles a la infancia nuestra. Entonces, ¿qué seríamos nosotros sin una construcción ética, si se quiere, moral, en el buen sentido del término, a partir de esta configuración de relatos, de didácticos, en el caso tanto de los mitos como de los cuentos, pero luego la literatura, que es más bien en contra muchas veces de la injusticia, de los sistemas dominantes, de todo lo que el ser humano ha atravesado en sus etapas por irse construyendo como un runa, como un ser humano, ¿no? Y pues tratando de vivir en armonía, en equilibrio con la naturaleza, que sería lo máximo. Creo que con el tiempo nos hemos ido extraviando, o ciertas sociedades se han ido extraviando, pero qué bueno que la literatura ayude a recuperar los metarrelatos y luego ya los microrelatos, ya la literatura tal cual la entendemos, y la poética, no solo la poesía, sino la poética de entender el paisaje, los momentos de la vida, las estaciones, la humedad, la sequedad, la floración, ¿no es cierto? Todos esos elementos tienen que ser descritos por la literatura, entre otras artes, porque habría otras maneras de describir la belleza del paisaje y de estar vivos, que es creo que lo mejor que podemos tener, estar vivos para tener la opción para plantearnos cosas, para hacer algo en esta vida. La palabra escrita como la posibilidad de recuperar la memoria de esta tradición oral en un principio, y también de recrear la vida, las condiciones sociales. Particularmente considero que la literatura, en cualquiera de sus géneros, en cualquiera de sus formas, es absolutamente sanadora y necesaria para el ser humano, mucho más en la sociedad moderna, posmoderna en la que nos estamos moviendo. ¿Qué opinas tú? Sí, claro. Nosotros nos remitimos como pueblos a ciertos mitos. Cuando tú leías lo de Galeano, pues yo entendía que recuperando algo que es transversal y es esencial, es primordial, el amor, ¿no? El poder crear, procrear, criar, dirían los andinos, el criar, pues es una situación general. Pero además la literatura nos sana, no solo al leerla, sino también al escribirla. Yo creo que, como ya tú contaste, yo que he trabajado en los talleres de literatura, sí he visto esa situación sanadora de la literatura, incluso conmigo mismo, de hecho. Muchos procesos que uno ha pasado se han ido curando a partir de expresar esos procesos, y hasta podría ser una especie de psicoanálisis, ¿no? El describir esos procesos, el luego escribirlos y quizás leerlos, aunque muchas veces ya la sanación está dada cuando se ha desfogado eso y ya el resto ya no es tan interesante como volver a reincidir en algún hecho o o volver al pasado muchas veces con un sentido pues negativo, sino de curación. Sanación y curación son dos elementos básicos. La sanación a veces es un elemento como coyuntural y la curación debería ser ya como seres humanos curarnos y avanzar en un proceso de igualdad, de equidad, de diversidad, de variedad, de respetar todos estos elementos básicos que los seres humanos hacemos con el entorno. Y de hecho, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, el entorno de la naturaleza, los animales y los entornos patrimoniales, las ciudades, que tienen mucho más que contar que lo que aparentan, ¿no? Y Diego, sobre el hecho creativo, sobre el hecho de escribir, el acto de escribir, se han tejido algunos mitos. Solo los doctos, solo los expertos, solo los grandes maestros formados en las letras pueden escribir. ¿Eso es cierto? No, son disparates que ha creado muchas veces algún tipo de escritor un poco extraviado en su ego, en su manera de entender las cosas. Yo creo que todo el mundo puede escribir. Ahora, que vaya a llegar a un nivel tal, pues quizás todos podemos jugar fútbol, pero no vamos a ser los grandes futbolistas del mundial, pero no interesa. Yo pienso que esos son procesos ya mucho más relacionados incluso con situaciones económicas, de lucro o sistemas determinados. Pero escribir, yo pienso que todos podemos escribir. Es algo loable que ahora todas las universidades planteen escritura creativa y a más de la escritura académica, la escritura que tiene ciertas pautas lógicas, deductivas, inductivas, de síntesis, de conclusiones, de hipótesis, deben haber pautas más bien de imaginar, de recrear, de trabajar con la metáfora, con la hipérbole, con la sinécdoque y con todas las categorías poéticas que son parte de la poética del discurso, ¿no? Entonces, es importante, todo el mundo puede y debe escribir, no todos tendrán o tendremos, creo que la única opción allá. Algunos se esfuerzan desesperadamente, con mucha angustia y desesperación por que se los conozca. Es parte también de una cuestión psicológica, poderse valorar, querer que le quieran, decía García Márquez, ¿no? Yo escribo para que me quieran más. Claro, es una necesidad un poco infantil de afecto, una necesidad primaria. Pero más allá de eso, pues, si no fuera por los escritores, ¿qué podríamos haber entendido de tantos hechos históricos, culturales y hechos subjetivos, hechos ya sentimentales, personales, que nos dan un aprendizaje y que nos generan momentos de paz o a veces de rebeldía, depende? O sea, hay muchas literaturas, no existe la literatura, entonces habiendo tantas literaturas hay mucho que escoger y veo que últimamente las modas, los... A veces ciertas tendencias prefieren, el mercado prefiere hablar de sangre, de muerte, de tortura, de sufrimiento. De narcotráfico. De narcotráfico y bueno, todo eso, ¿no? Pero no se trabaja sobre las causas o sobre cosas un poco más, como digamos, el tema más nuestro. Mucha gente se dedica a imitar y quieren ser como, no sé, parte de, no sé, de la saga de la nueva novela negra y de la novela policiaca y de una serie de situaciones que a veces son externas cuando en realidad Amaruca o Amerindia, dijiste, me gustó mucho hace un rato. Amaruca se llama la tierra original nuestra, la tierra de la serpiente sagrada, de la serpiente volcánica, serpiente de fuego. Pues Amaruca se ha caracterizado por plantear lo que es, no por solamente por imitar, y ese proceso un poco se ha quedado aletargado, yo creo, después del boom y de los grandes escritores latinoamericanos, la mayoría ya han muerto, y es necesario ir reconstituyendo, y en eso yo creo que hay mucha gente que está reconstituyendo las nuevas identidades, las diversidades, todo este tema de la interculturalidad. Y en ese proceso me sitúo yo también, ¿no? Exactamente, tu poesía, de la cual vamos a conversar un poquito más tarde, es Quito Palincesto, que nos habla de esta memoria histórica de esta ciudad de Quito que se va reescribiendo y reconstruyendo entre todos nosotros en el día a día. Vamos a hacer un corte musical. Nos acompaña una voz del Brasil, Paula Lima, una voz preciosa. Ella combina la samba, el jazz y otros ritmos nuevos. Les invito a escucharla. Carlitos. Mami, mami, con el Bessy también jugamos de las cogidas. Ah, qué bueno, mi hijo. Mami, mami, el Bessy me hace las cosquillas. Qué bueno, mi amor, qué chistoso el vecino. Y también jugamos a la mamá y el papá, pero no me gusta, no quiero. Qué bueno, mi cielo. Mami, ya no quiero jugar con el Bessy. Sus caricias me duelen, me lastima. Ay, qué bueno, mi vida. Juega nomás, mi amor. ¡Despierta! Lo que los niños cuentan, también cuenta. El abuso sexual infantil no es un juego de niños. ¡Denúncialo! Si me crees, me salvas. Este es un mensaje de Flaxo Radio con el auspicio de la Embajada de los Países Bajos. Estamos de vuelta para retomar nuestra entrevista con Diego Velasco. Diego trabaja el tema de la memoria de Quito, la memoria de América Antigua, de Amerindia, como la llamo. Voy a compartir en este momento con ustedes uno de los poemas que a mí me impactó muchísimo por la sutileza con la que nos habla del origen de nuestra ciudad. En el principio, una golondrina. Luego de la gran inundación del mundo, una pareja desciende de la cima del Quichincha, lugar donde dormita la constelación del mono. Son Quitumbe, hijo de Tumbalá y Yira, hija de las suaves planicies del Yiripamba. Vienen a procrear un hijo al que llamarán Guayanay, que en Xilipanú, nuestra lengua primordial, significa golondrina. Y Guayanay migrará a inundar, a inaugurar descendencia en las llanuras planicias, al pie de los Antis y en el delta de piedra y de fuego de los grandes Guayas, y en las candentes tierras flotantes de Puná. Desde entonces, al árbol del bien y del mal le cuelgan telarañas. Diego. Sí, bueno, recuerdo la relación del mito de Quitumbe, ¿no? Anhelo de Oliva, que es un jesuita, ha sido muchas veces vilipendiado, y posteriormente todos los de la línea quitológica, el linaje del cual nosotros vamos desenrollando siempre las historias prohibidas o las historias no contadas de Quito. Quito fundado tiene varias mitologías que no han sido valoradas, pero esta de Quitumbe, que nos refiere al hijo de Tumpa o de Zumpa en la zona de Valdivia, y que tiene una esposa llamada Gira. Las llamadas mujeres valdivias, o estas de Venus, ¿no? Llamadas de Venus, qué chistoso. Estas figurillas de Venus, de Valdivia, que Valdivia es Zumpa y que Venus, bueno, es un planeta, y por otro lado es una visión mitológica griega impostada sobre nosotros. Ellas son las Giras, las mujeres de Quitumbe, y el hijo en el mito es una golondrina, es Guayanay, que es una palabra muy bonita, y Guayanay vuela y establece una relación con los andinos del sur, con los collas suyanos, ya que nosotros estamos vinculados al Chincha, es decir, a la constelación del mono, Chincha y Suyo. El mono para nosotros ha sido muy muy importante. Ahora, por ejemplo, estaba pensando que llegó el mono, se estaba poniendo sobre el Pichincha, es la constelación de Chincha, es la Osa Mayor, y cuando se pone sobre el Ki o el Pi, Chincha, Pi es agua, genera la llegada de las lluvias. Casi ya luego no podemos ver porque el cielo se nubla. Y entonces empezar a discutir estos elementos que son muy largos y que han sido muchas veces tergiversados y no contados en términos simbólicos, metalingüísticos, no desde una perspectiva a veces fría, como han querido luego los funcionalistas norteamericanos, por ejemplo, que nos han llegado a dominar con sus ideas y sus prejuicios y con sus visiones coloniales, todavía, yo creo, hasta los años 60, 70. Es no seguir la línea, yo sigo la línea de Juan de Velasco. Entonces él retoma estos mitos. Es un jesuita también, bueno, tampoco, ahora ya no sigo la línea, obviamente, de los jesuitas, pero sí de este tipo de personajes como Juan de Velasco, que recuperaron esta visión mítica, se esforzaron por recuperar las tradiciones, relatos, mitos, y muchos están todavía por descubrirse y por seguirse interpretando, porque el mito de Quitumbe, en tanto que yo soy arquitecto, urbanista, y mi trabajo ha sido sobre el ordenamiento territorial primordial, pues tiene que ver con una serie de trayectorias. Es como un viaje de Ulises que tiene una lógica de desplazamiento en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? O el Camino de Santiago. El mito de Quitumbe nos habla de la llegada después del diluvio de los caras, que son, ahora recién se están descubriendo los nexos, son mediterráneos, los carios o los caraíbers, que luego se los llamó, y ahí sí, una parte negativa de la religión es llamarlos caribes para evitar el mostrar la relación entre la península ibérica y la actual Caribe, la zona Caribe. Y de Caracas, donde llegan estos personajes luego de una gran inundación, un gran diluvio, bajan a Caracas, y de Caracas a Zumpa, Valdivia, y de Zumpa, pues Tumpa o Zumpa, que es el padre de Quitumbe, pues tiene dos hijos, y el uno es Quitumbe, el otro es Otoya, se establece esa paridad. El uno funda Quito y Tumbes, ese es Quitumbe. Y mucha gente vive en Quitumbe, tenemos un terminal, tenemos caminos que conducen a esta zona, que es la zona más lluviosa. Ahora me contaban que en el sur de Quito ha caído un gran aguacerón, es una zona más ventosa, más fría, es una zona femenina de Quito, más colectiva, comunitaria, es una zona más agrícola, la del norte más seca, más individualista, Hanan Quito, el otro el Lurin Quito. Entonces hay tanto para empezar a discutir. Yo creo que me he pasado mucho tiempo estudiando este tipo de cosas, y quizás de un poema, aunque una pastillita, porque este poema yo lo hice quizás hace unos 20, 25 años, pero luego lo volví a retocar para hacer esta compilación de poesía sobre el Quito palincesto. Palincesto sabemos que es una superposición de capas, nosotros somos un palincesto, una diversidad de culturas y de pueblos que estamos uno sobre otro, pero en un proceso ordenado, no solamente caótico, ¿no? Y solo vemos ciertas capas y no vemos las primordiales. Y justamente esa es la riqueza de tu investigación y tu trabajo a través también de la literatura, el ir recuperando la memoria histórica de esta ciudad de Quito, esta ciudad milenaria, porque Quito no empieza con la conquista española con la y fundición. la fundación de España. Quito es una ciudad milenaria, un territorio con una organización marcada, y hemos ido perdiendo esa historia que ahora se recupera en este texto Quito Palincesto. Vamos a compartir con ustedes otro texto corto. Guayanay. Una noche, Yire Quitumbe alumbraron una golondrina. Guayanay, flecha en el aire, voló vertiginoso hacia el país de las iguanas. Allí permaneció 30 lunas, alimentándose de la salada ofrenda que los pelícanos depositaban en la arena. Más tarde regresó al continente, remontó de su tribu terrestre a Siguar, sexo de tierno maíz y senos de cumará, y la poseyó sobre los duros brazos de un ceibo. De ellos devino a Tau, hombre siempre dichoso, el niño abuelo del pueblo solar. Sí, Atau es en el mito de Quitumbe, es el último descendiente del linaje de Tumpa o de Zumpa, es el linaje de la relación Quitucara, y a diferencia de las visiones que se han impuesto durante mucho tiempo, pues el Quichua, el Quitúa, el de Quitumbe, baja hacia la zona Puquina, la zona Aymara, y establece el proto Quechua. Entonces el Quechua luego regresa a ver la tierra de sus mayores, y Atau en el mito, cosa que ha sido objeto de muchas discusiones, es padre de Manco Cápac y Mamahoyo. No hay que entenderlo siempre como algo literal, sino que quiénes eran primero, quiénes estuvieron primero, cómo bajaron y cómo fueron las trayectorias luego de ese gran diluvio desde Caracas, Bacatá, la antigua Bogotá, hasta llegar a Quito y llegar a Zumpa, y luego Guayanay en el mito dice que es fundador de Pachacamac o Pachacamac, como dicen los peruanos, cerca de Lima. Recientemente se ha valorado mucho a la ciudad de Caral. Entonces ahí es la demostración de los caras, ¿no? Y se está estudiando mucho la relación de los caras como grandes navegantes, que aunque resulte todavía un tanto insólito, pues vienen del Asia Menor. Ahora hay un sitio en Turquía que está siendo develado que se llama Karaunge. Y ese Karaunge es la tierra de los caras. Los caras de algún modo eran una suerte de navegantes fenicios, ¿no? Y pues cada vez se va descubriendo estas rutas de los caras que eran más bien del norte, que se funden aquí en estas tierras equinoxiales con los quitus o quitúas o quichuas, y a partir de eso pues van bajando y van estableciendo toda esta visión andina que llega a perfeccionarse muchos siglos después. Por eso cuando se habla de que el origen de Manco Cápac y Mamahoyo desde del lago Titicaca, la isla del sol y de la luna, tiene un procreador que es Atau, Atau que significa hombre siempre dichoso, de ahí podremos entender esa vuelta, ese regreso que hacen los cusqueños, muchas veces mal llamados incas, porque inca es otra cosa, pero los cusqueños suben. Y el último inca, en este caso Inca, es decir, el último ser de conocimiento, de sabiduría, de descendiente de este viaje y de este linaje, es Atahualpa. Vamos a ir cerrando un poquito y para concluir tenemos esta poesía en honor a Atahualpa. Atahualpa, gran taita del Chichansuyo, la Inquisición y el garrote arden sobre ti y un corno de espóndilus llora en yarabíes tu desgraciada muerte en Cajamarca. Atahualpa, en nuestro sol subterráneo, aquel de Lucupacha, tu tesoro de quipus y taptanas aún refulge sumergido en el toscón galeón de algún pirata. Serpiente andina del ondulante Pachacútil, partícula solar del gran todo, taita de las cuatro direcciones, enlazador del mundo. Atahualpa, bogan heridas tus balsas por el marino reino de Jama, soñando aún en navegar hacia el enigmático país de las iguanas. Atahualpa, transparente yachac, Cristo cobrizo de novena pacha, oráculo de coca pisoteado por las botas de aquel bizarro demonio, de huesos y de oros. Sí, pues Atahualpa no ha sido bien estudiado, incluso se ha planteado de manera totalmente estrafalaria que Atahualpa era cusqueño. No podía, nació en Caranqui, en la actual Ibarra, que pues casi nadie valoriza este tema, ¿no? Atahualpa era hijo de Pacha Tuchi Kela, Kela es jaguar, de la tierra del sol, Tuchi Kela, antiguas formas mochicas de llamar, ¿no es cierto?, a la tierra y a la energía del sol, y además vinculadas a formas muy, muy generales, porque así como ki o chi o tu son elementos pues que aparecen en varios, son fonemas que aparecen en varias culturas, ¿no? Entonces, siendo hijo de Huayna Capac, que es tome bambino, es decir, cuencano, porque nació de una fusión cañari-cusqueña, y de una mujer jaguar, que es la Pacha Tuchiquela, que es formada, es llevada de muy, muy niña hacia la zona de Cochasquí para que se forme como una guerrera y una mujer jaguar, es la que aparentemente escoge, entre comillas, escoge, y es madre de Atahualpa, escoge Huayna Capac. Entonces, Atahualpa no ha sido bien valorado, incluso estamos viendo que su historia ha sido totalmente trucada. Muchos de los hechos de Cajamarca son falsos. Es una epopeya construida como una literatura para más bien demostrar todo un espolio y no dar cuenta de todo lo que empezaron a explotar y a saquear los primeros hispanos, no sé llamar, castellanos que llegaron. Muchos eran judíos, sefardíes. Entonces no había España, no habían españoles que llegarían. Almagro era judío sefardí, Ben al-Azhar o Ben al-Kasar, igual. Entonces todo es un cuento, la historia que nos han contado es falsa, y el primero creo que empezó a contar la verdadera historia de Atahualpa es Luis Andrade Reimers. Cada vez hay nuevas versiones, descubrimientos, se van haciendo hallazgos sobre lo que algún momento será encontrar ese punto de transición entre el octavo y noveno Pachacuti, significa espacio-tiempo de volteo, formas, diacrónicas de contar los tiempos cada 500 años por parte de los andinos, sobre todo en la última etapa, a partir del cusqueño inca Pachacuti, ¿no? Y pues él es el que trasciende el octavo al noveno Pachacuti. Nosotros estamos ya del noveno, hemos trascendido al décimo. De 1492, en 1992 aproximadamente, hemos trascendido otro periodo. Estamos en el décimo Pachacuti. Es un proceso también importante de felicidad, de avance, ¿no? Pero en ese palincesto, en esa diversidad y variedad que somos ahora, no es una visión indigenista. Muchos confunde que es una visión indianista, indigenista, no lo es una visión andina, macroandina, en eso estamos muchas personas. Diego, cuéntanos un poquito, y con esto vamos cerrando la entrevista. En tu texto, Quito Palincesto, está escrito en tres momentos. Háblanos un poquito del libro, qué contiene, qué plantea. Bueno, el primer momento, de lo que yo recuerdo, está vinculado a la parte indígena, a la parte primordial de cuando estas tierras del ki tu, es decir, de la mitad de la tierra, tu tierra, no ki, centro, mitad, o Chaupi, mitad del planeta, cuando estas tierras fueron prácticamente la base de una civilización equinoccial, ecuatorial. Luego me refiero un poco al proceso de conquista, pero de una manera muy jocosa, irónica, puesto que todo ese cuento de la conquista, tal cual nos han contado, es una farsa, es una impostura. Y la tercera es más personajes de un Quito contemporáneo, incluso del centro histórico, mendigos, ciegos, cojos, prostitutas, gente mal vista, delincuentes, etcétera. A los que no se les quiere. A los que, sí, los procesos, llamemos, de gentrificación, tratan de expulsar y siguen expulsando. Pero Quito sigue siendo un crisol de pueblos, de culturas, siguen llegando personas, muchos de la costa, siguen acumulando viajeros y también gente que se establece aquí. Entonces, tres partes estaban pensadas. Claro que yo tendría algún momento que escribir una novela, porque hay tanto que escribir y tanto que he aprendido en estos tiempos, desde la perspectiva académica, científica y desde la perspectiva humana vital, que es la poética y la importancia de lo literario en la evolución del ser humano. Seguiremos hablando de Quito, de este Quito milenario, de esta ciudad sagrada, también de este centro, de no solo de comercio, sino de producción, de conocimiento, que fue nuestra ciudad desde siempre, con Diego, con otros invitados. Les invitamos a acompañarnos. Esto ha sido esta entrevista, esta complicidad que hemos tenido en esta linda tarde de lluvia entre Diego Velasco y ustedes. Muchas gracias. Flaxo Radio, también en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, @FlaxoRadio, y en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Vamos a ver nuestra pequeña agenda cultural para esta semana. Quiero compartir con ustedes un par de eventos muy rápidamente. El día de mañana tenemos la presentación del libro Yo Pecador, de Efraín Sigüenza Guzmán. Mañana miércoles 24 de septiembre a las 19:30 en la Sala Jorge Casa, en la Casa de la Cultura. Y el día de hoy, para quienes quieran ir también a la Casa de la Cultura, al Teatro Nacional, tenemos una propuesta por la paz, danza por la paz. Tenemos aquí El Eco de tu Adiós, que es una presentación del Ballet Nacional del Ecuador, que interpretan junto al Ballet Ecuatoriano de Cámara y también a los grupos musicales Quimera y Sendero, un evento y música por la paz. Bueno, este ha sido nuestro primer programa en la radio. El tiempo es oro, se nos quedó corto. Agradezco mucho su compañía y su presencia. Esto ha sido Alquimia de las Palabras. Recuerden estar con nosotros la siguiente semana. Se despide de ustedes Maite Gavilanes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.